Vaya. Hola. ¿Qué tal te ha ido hoy? Estás mirando al cielo. Y la luna está roja, sí. Dicen que por un eclipse. Mi teoría es que la luna está sonrojada. Se está poniendo colorada y todo lo que sus amantes son capaces de hacer. Especialmente aquellos que... se dedican a la carrera política y todas esas cosas. Todos la poseemos. Y ella nos posee a todos. Debería ser igual con esta tierra que pisamos. La luna, bueno, dicen que se la han repartido americanos, rusos, no sé quién me está vendiendo por ahí por internet parcelas. La misma mentira que se ha usado para repartirse esta tierra entre algunos. Pero lo peor es que lo de la tierra no es cuento. Y la luna anda sonroja por todos aquellos que se llaman dueños de este mundo. Que son unos cuantos. Y el resto de enamorados de la luna. Pues aquí en la tierra los pasamos mal. O no tan bien como esos 25.000. Bueno. La naturaleza hará lo que tenga que hacer. ¡Qué sabia! Saludos de Rafa Arboleda, esto es Enciende la Noche. Vamos a quedarnos esta noche mirando a la luna. ¿Se te ocurre otro mejor plan? En el 102.3, en la única FM... ¿Quieres luna? Nos vamos a hartar de luna. Pero de una manera tranquila, sosegada, pacífica. Quédate y compruébalo. Mucha copla, poca palabra y bastante historia. Takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. In the moonlight, all the words you say be swept away. In the half light, can we trust the way we feel? And

Dicen que para esta hora, más o menos, es cuando más se ve el fenómeno de la luna roja o la luna de sangre, como otros también la llaman. Dark moon, whip high up in the sky, or tell me why I've lost you, love. Dark moon, is it because the one I love loves someone else? Mortals have dreams of love's perfect scheme. They don't realize love sometimes bring. Dark moon, dark moon, dark moon, way up high up in the sky. Tell me why I've lost your love. Dark moon, is it because the one I love loves someone else? Mortals have dreams of love. Perfect scheme. They don't realize love can sometimes bring dark moon, dark moon, dark moon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.

The moon was yellow, and the night was young. A smile brought us together, and I was wondering whether we'd meet again someday. The moon was yellow, and a song was sung. That vocal inspiration gave me the inclination to give my heart away. Here we are. Is our romance to continue? Will it be my luck to win you? May I look that far? My love is mellow, and my hopes are strung around that Cupid fellow. Behold, the moon is yellow, and the night is young. Is our romance to continue? Will it be my luck to win you? May I look that far? My love is mellow, and my hopes are strong around that Cupid fellow. Behold, the moon is yellow, and the night is young. Sinatra, ¿cómo podía faltar para cantarle a esta luna de sangre, a esta luna roja, a esta luna avergonzada? Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the about this one. Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you?

La Plaza de la Luna. Hoy hablaban de una Plaza de la Luna en las noticias. Martirio. Un romance también para la Luna. 102.3, la única. Camarón. Cantando a Lorca. Federico García Lorca. Y tal.

de luna. Chavela Vargas y el claro de luna. Debussy. Thank you.

morena, pa' decir con luz blanca y sincera que esta noche quiero morirme a tu vera. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándome de respirar, protegiéndolo. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándome de respirar, protegiéndolo. Kisses in the moonlight.

a fat old lady outside the saloon, laying out the credit card she plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain leaves his Lanfrado through the night. Join the dance, follow the round table, talk it down, we go. You're the show, off we go. You play the hobby boss, I play the fool. We'll tease the fool, baby, round and round, round and round. Una joya para despedirnos. Sí, digo despedirnos. Todavía quedan 24 minutos. Bueno, no es despedirnos, es la penúltima. Pink Floyd. Dale un poco de volumen. Mejora los auriculares. Si estás en medio del campo y no tienes vecinos, dale caña a los altavoces. 102.3, la única FM. Encendiendo la noche, una noche especial de luna de sangre. Los ecos de Pink Floyd. Thank you. Se acaba el tiempo. El próximo miércoles, a las 10 de la noche, aquí, en el 102.3, en la única FM, para encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño. Mejor día. Y suerte en el examen que te pongan en las aulas, en las plazas, en las calles o en la vida. Bueno, las plazas y las calles. Y también las aulas forman parte de la vida. Hasta el miércoles.